tú me tienes apasionado, porque tú me tienes ilusionado, y yo no puedo vivir sin tu amor. Eres tú la flor que adornan los jardines de mi alma. Eres tú todito todo lo que más quiero yo. Por ti siento que las cosas son más lindas. Por ti creo en el amor como en Dios. Por ti siento que las cosas son más lindas. Por ti creo en el amor como en Dios. Porque tú me tienes enamorado. Porque tú me tienes apasionado. Porque tú me tienes ilusionado. Y yo no puedo vivir sin tu amor. Para Mariana, la más linda de las reinas. La flor que adora.